Nosotros le cumplimos. Hace 2 meses le pusimos su dinero completo ahí, haciendo magia para liberar recursos que nos tenían bloqueados. El gobierno de Estados Unidos después desbloqueó otra parte. Así que tenemos completo y ese dinero está allí en una cuenta bancaria del sistema Cobas, y el sistema Cobas le ha fallado a Venezuela. Lo digo públicamente, el sistema Cobas le ha fallado al pueblo de Venezuela. Yo no sé si le ha fallado a los pueblos del mundo. Y no nos dan respuesta. Yo le he dado instrucciones precisas a la vicepresidenta ejecutiva, que es presidenta de la Comisión Presidencial del COVID, de actuar esta semana y decirle ya un ultimátum al sistema Cobas. O nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero. Punto. Más claro, imposible. Todo esto es una componenda contra la patria de Bolívar. Quieren que esté de rodillas a como de lugar, y eso no ha ocurrido ni va a ocurrir. Por ahí anda la Organización Panamericana de la Salud imponiéndole a Venezuela que acepte las vacunas de AstraZeneca que tantos efectos adversos han ocasionado a millares de personas en todo el mundo. El gobierno de Venezuela, a través del Ministerio de Salud, ha aprobado para la población solo las vacunas Sputnik V de Rusia, Sinopharm de China y Abdala de Cuba. Ah, pero ellos quieren imponerse, como si nosotros aquí vamos a permitir que nos dominen. Diariamente siguen cometiendo errores al creer que con nosotros la cosa la tienen fácil. Esta gente no tiene escrúpulos de ningún tipo y ahora buscan doblegarnos desde el punto de vista de la salud. Afortunadamente, Venezuela es de los países de la región con el menor número de casos producto de la COVID-19. Nosotros, un país robado, asediado, bloqueado, ha dado muestras que sí es posible hacer mucho con poco y lo estamos logrando. Eso es lo que enerva al reino imperial yanqui y a sus acólitos antinacionales. Y este pasado lunes 5 de julio se celebró en Venezuela los 210 años de la firma del Acta de Nuestra Independencia y también el Día de Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente Nicolás Maduro presidió el desfile en el que se enalteció la gesta heroica de los precursores de nuestra emancipación. Allí en su discurso habló de las sanciones ilegales del reino imperial yanqui que afectan al pueblo venezolano. Escuchemos más detalle en la voz de nuestra compañera Madeleine García. Inició el desfile cívico-militar. Esta vez el presidente Nicolás Maduro no recorrió el majestuoso paseo de los próceres como es la tradición. Días antes denunció los planes de Estados Unidos para atentar en contra de su vida y de altas autoridades políticas y militares, tras la visita de los jefes de la CIA y del Comando Sur de Estados Unidos a Colombia y Brasil, según los informantes colombianos, para concretar planes en contra de Venezuela. El discurso del mandatario venezolano, luego de los ascensos de 134 oficiales a generales y almirantes, se refirió a las actuales relaciones entre Colombia y Venezuela. Las oligarquías locales han logrado momentáneamente separar los caminos de nuestro pueblo. La oligarquía criminal, la mafia que gobierna Bogotá, ha logrado momentáneamente separar los caminos de dos hermanos, Colombia y Venezuela. Las oligarquías que aún tienen el poder económico, político y comunicacional, aún lo tienen, por ahora, pero no para siempre, en buena parte de los países de América Latina y del Caribe, han impuesto su visión desintegradora. También sobre la batalla por recuperar la economía del país, afectado por las sanciones ilegales de Estados Unidos. Devolverle la prosperidad económica a nuestro país. Vencer las sanciones criminales y encontrar los caminos del desarrollo sostenible, sustentable y poderoso de todo el aparato económico para satisfacer las necesidades del pueblo y generar ingentes riquezas que se inviertan en el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo y a la vida del pueblo de Venezuela. La Fuerza Armada desfiló en su día, que es el mismo día de la firma del Acta de Independencia hace ya 210 años. Ratificó su carácter antiimperialista. El ministro de la Defensa cerró el acto. Estaba presente el espíritu bicentenario de Carabobo. Y estaba presente aquí algo que solamente los patriotas, las patriotas, lo que hemos dado la cara para defender nuestra independencia nacional, eso no es otra cosa sino el amor a la patria. Aquí se respiró amor a la patria, pasión por la patria. Enamorados estamos, el pueblo de Venezuela y los soldados de nuestra patria, amada Venezuela. Y la Asamblea Nacional de Venezuela realizó una sesión solemne con motivo de la conmemoración de los 210 años de la firma del Acta de Nuestra Independencia. Durante la actividad se efectuaron actos culturales para recordar y rendir homenaje a nuestros precursores del país. El acto fue acompañado por diversos funcionarios del gobierno y el Estado, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez y nuestro canciller Jorge Arreaza, además del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. Durante la jornada, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que el pueblo defiende con sus manos y su voz la soberanía nacional ante las agresiones de Estados Unidos. En este glorioso y luminoso mediodía del 5 de julio de 2021, 210 años desde la determinación de nuestros padres fundadores, de los libertadores de América que salieron de aquí, de esta pequeña y bella ciudad de Caracas, a liberar a los oprimidos y a romper cadenas en el continente americano. 210 años después, el pueblo de Venezuela continúa la batalla por nuestra soberanía. Ahora con nuevos objetivos injerencistas y nuevos actores, pero en el fondo el mismo interés colonial. Apoderarse de nuestro territorio a como dé lugar, pero eso no ha ocurrido ni va a ocurrir, pese a que todos los días atentan contra la estabilidad de la patria. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Acá los voy a dejar con un joropo de nuestro gran tío Simón. Él nos echará el cuento y nos cantará el tema, el 4 y el interés. El instrumento más importante que tiene el llanero es el 4. Guinda este detrás de la puerta de su cuarto y le sirve de tarde al regresar de una jornada sabanera para entretenerse cantando tonadas y pasajes. Y no negocie ese cuatrico por nada del mundo, a menos que no sea por amor. Ahí sí es verdad que la cochina torció el rabo. Por amor, hasta se lo deja empeñado a una muchacha por 100 besos. Y es capaz de esperar que pase bastante tiempo para que gane más interés, para devolverle bastante cuando vuelva por él. Este cuento es muy bueno. Escuchen. Dicen no me olvides, otros te volveré a ver, pero la gente no sabe lo que suele suceder. En el por si acaso de mi alma yo cargaba por doquier cedro amargo y cuatro cuerdas para endulzar el querer. Cedro amargo y cuatro cuerdas para endulzar el querer. Eva. Viene la gente y pregunta que si se secó el vergel, que se abandone mi cuatro, que si se me echó a perder, que si fue que lo herraron como al caballito aquel, el que herró Juan parado con el casquillo al revés, pa' que lo busquen por un lado cuando fue el otro se fue. Adiós. No se preocupe mi gente, yo le voy a responder. Mi cuatro no está herrado con el casquillo al revés, sino que anda por derecho atrás de un cariño fiel. Mi cuatrico compañero me lo tiene una mujer. Mi cuatrico compañero me lo tiene una mujer. Por allá. Como ella se embelesaba, un día yo se lo empeñé. Ella me entregó 100 besos que le quería devolver. Lo que pasa es que yo dejo que gane más interés, pa' devolverle 100 más cuando yo vuelva por él, pa' devolverle bastante cuando yo vuelva por él. Estamos de vuelta en Así es mi tierra. En Venezuela nos escuchan desde Caracas gracias al apoyo de nuestro superpana Juan Contreras a través de la 94.7 FM en la emisora El Son del 23, todos los lunes de 6 a 7 de la mañana. Y en la web www.radio-orinoco.com también pueden escucharnos desde Suecia y para todo el planeta Tierra. Y en la www.alsondel23.tk. Además, nos escuchan en internet gracias a Radio TV Despierta Venezuela. Desde el estado La Guaira llegamos a todos y todas gracias a Radio Izquierda 99.1 FM y en el estado Miranda a través de las emisoras La Voz de Guaycaipuro 102.9 FM y la radio comunitaria de Carrizal 91.5 FM. Saludos a todas y todos los radioescuchas del circuito radial Tiuna en las poblaciones fronterizas con Colombia, en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Y un saludo especialísimo al Alto Apure con la nueva estación del circuito radial Tiuna en la población de La Victoria en el estado Apure. Antes del corte les comentaba sobre las pretensiones continuadas por parte del Reino Imperial Yankee sobre Venezuela y un ejemplo de ello es el contenido del reciente informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación del país. Respecto a ello, escuchemos más detalle en la voz de nuestro compañero Leonel Retamal. De acuerdo a un comunicado emitido por la Cancillería de este país, señala: resulta especialmente preocupante que este informe tenga su sustento en información brindada por particulares con motivaciones desconocidas y que no ha sido debidamente contrastada con las autoridades del Estado concernido, a pesar de las amplias facilidades que el gobierno venezolano ha brindado para el desempeño de sus funciones en el territorio nacional. Continúa, la Oficina Diplomática Venezolana indica además: se realizan acusaciones no verificadas contra la institucionalidad venezolana, instrumentalizando la falsaria construida para alimentar artificialmente un expediente ante la Corte Penal Internacional, con el objetivo político de desestabilizar las instituciones democráticas del país. Y en ese sentido, continúa, Venezuela ha solicitado a la Oficina de la Alta Comisionada compartir con las autoridades nacionales información sobre los supuestos casos referidos en el informe, a los fines de realizar las investigaciones de rigor y determinar su veracidad, finaliza el comunicado. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publica este lunes la continuidad de un informe que abarca el periodo entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021, y está centrado en acontecimientos relacionados con el Estado de Derecho, el espacio cívico y el estatus de implementación de las recomendaciones que ha hecho la funcionaria. Hay aspectos que denuncia la oficina de Bachelet en este nuevo documento, algunos de ellos recurrentes desde su primer informe, como las supuestas violaciones al derecho a la vida, torturas, malos tratos y condiciones de detención. Hay que recordar que la comisión que vino a Venezuela se basó en entrevistas hechas por internet. además que no permitieron reunirse con las víctimas de las guarimbas. Es decir, este es un informe acomodado a los intereses que buscan crear un caso penal contra Venezuela, que por cierto, hace cerca de 2 meses la vicepresidenta Delcy Rodríguez junto al canciller Jorge Arreaza presentaron pruebas ante la Corte Penal Internacional sobre la creación mediática de expedientes en detrimento de Venezuela. Esto con el objetivo de llevar a juicio al gobierno bolivariano ante la Corte Penal Internacional. Y en respuesta a esta intentona contra Venezuela, este martes se efectuó la reunión del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas en un encuentro multilateral que rechaza la omisión de los estatutos de la ONU por parte de grandes potencias mundiales. Escuchemos más detalle en la voz de nuestra compañera Madeleine García. Un hecho muy importante en la reunión preparatoria para el lanzamiento del Grupo de Defensa de la Carta de Naciones Unidas. El instrumento del derecho internacional que nació luego de la Segunda Guerra Mundial para establecer, entre otros principios, equilibrio, igualdad entre las naciones, respeto a las soberanías, a la autodeterminación de los pueblos. En definitiva, según esa carta, ningún país es mejor que otro, pero esto en la realidad no es así. Más bien se está violando sin consecuencia alguna por parte de países que tienen el poder económico y militar el derecho internacional. Este grupo de defensa de Carta de Naciones Unidas es una iniciativa de Venezuela que está explorando desde el año pasado tras el asedio que ha sufrido no solamente este país, sino Cuba, Nicaragua y otras naciones por parte de Estados Unidos con la imposición de sanciones ilegales económicas, un bloqueo brutal en tiempo de pandemia que no ha cesado. Las reflexiones giraron en torno a esta aberrante acción que, además de ser violatoria al derecho internacional, también constituye crímenes de lesa humanidad. Es la defensa del multilateralismo sobre el unilateralismo que quiere seguir manteniendo Estados Unidos y sus países aliados. A esta reunión estuvieron presentes China, Rusia, también Nicaragua, Cuba, San Vicente y las Granadinas, entre otras naciones que conformarán este grupo de defensa de la Carta de la ONU. Venezuela no está sola, no está aislada como pretenden imponer desde los grandes medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Tienen años intentando de todo contra Venezuela, desde acciones injerencistas directas por parte del gobierno de los Estados Unidos, pasando por las sanciones coercitivas y unilaterales, la designación de un presidente interino autoproclamado como el señor Guaidó, intentonas mercenarias como la del año pasado en la llamada Operación Gedeón, en la que grupos de mercenarios amparados por el gobierno yanqui intentaron generar crisis política para un cambio a la fuerza. Y lo último que tenemos en el tapete son bandas armadas, delincuencia organizada que se enquistó en un punto específico de la capital, en una zona que no llega a los 20 kilómetros cuadrados, perteneciente a la parroquia El Paraíso, una de las 22 parroquias que conforman el municipio Libertador de Caracas, donde hacen vida estos grupos que usan como escudo humano a la población indefensa que habita en estas barriadas. Es ya vox populi que estos grupos han sido financiados y dirigidos por la extrema derecha venezolana, que han buscado como objetivo primario sembrar la matriz de opinión de un Estado fallido con propósitos meramente políticos. Pues les comento que desde el miércoles pasado comenzó una fuerte balacera entre estos grupos delincuenciales y los integrantes de los órganos de seguridad del Estado. Y esto no es casual. Recientemente, con las incursiones delincuenciales de grupos colombianos en nuestro estado Apure, estas bandas comenzaron a sembrar el terror en la población, disparando y generando fuertes detonaciones. Y justo esta semana, no es nada casual que estén ocurriendo acontecimientos geopolíticos en la región que hacen que tengamos las alarmas encendidas. En primer lugar, tenemos el magnicidio del presidente Juvenel Moïse en Haití, que por cierto, ya se tiene información de 2 mercenarios gringos y 26 colombianos capturados en este acto. Desde Caracas nos solidarizamos con el noble pueblo de Haití, que no ha tenido reposo alguno ante las intenciones injerencistas por parte del reino imperial yanqui. Somos solidarios con Haití y con su soberanía. Que sea el pueblo de Haití quien maneje su propio destino y no intereses foráneos que atenten contra la estabilidad del pueblo. Entonces, al magnicidio de Moïse en Haití le sumamos la injerencia de la CIA y el Comando Sur en Colombia y Brasil. Todo eso esta misma semana. El presidente Nicolás Maduro, en el marco del desfile del 5 de julio, se refirió a estos temas. Escuchemos un breve resumen en la voz de nuestra compañera Madeleine García. En esta oportunidad, el desfile militar del 5 de julio tiene como contexto internacional la reciente visita de los jefes de la CIA y del Comando Sur de Estados Unidos a Colombia y Brasil. Para el Ministerio de la Defensa, una provocación. El mandatario venezolano denunció un nuevo plan para asesinarlo. ¿Qué hace el director de la CIA en Colombia 2 días y 2 días en Brasil? ¿Qué hizo el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, en Colombia 4 días, incluyendo una visita a la frontera con Venezuela? ¿Qué hicieron? Nuestras fuentes en Colombia nos aseguran, y son fuentes confiables que siempre nos han dicho la verdad, que han venido a preparar un plan para atentar contra mi vida y contra la vida de importantes líderes políticos y militares de Venezuela. A eso vino Craig Faller y el director de la CIA Colombia, y para eso visitaron Brasil también, para ultimar preparativos. El jefe del Comando Sur visitó el Arauca colombiano, que hace frontera con el Apure venezolano, donde está desplegada la Fuerza Armada expulsando a grupos irregulares colombianos que incursionaron en territorio venezolano y secuestraron a 8 militares que ya fueron rescatados. Entonces, no es nada casual que estos grupos se activen por órdenes foráneas con la intención ya mencionada de crear la matriz de un Estado fallido. Repito, la zona en donde se desarrolla este conflicto no llega a 20 kilómetros cuadrados y Caracas tiene una extensión de 433 kilómetros cuadrados. Es prudente hacer esta aclaratoria. En función a todo lo acontecido y para resguardar al pueblo, la ministra de Interior y Justicia y Paz, Carmen Meléndez, ha activado diversas acciones que han tenido por objeto neutralizar a esta banda dirigida por alias El Coqui. La derecha nunca pierde el tiempo para despotricar contra cualquier acción emprendida, en este caso particular, contra las bandas criminales. Lo cierto del asunto es que por lo intrincado de las barriadas, los cuerpos de seguridad del Estado la tienen difícil, ya que una acción contundente pondría en riesgo a la población civil que allí habita. Disparos y fuertes explosiones con C4 por parte de los delincuentes se han registrado en la zona. Han fallecido ya cerca de 6 personas por las llamadas balas frías, esas que al caer las reciben los pobladores en la calle. La zona está tomada policial y militarmente y los habitantes se encuentran secuestrados sin poder salir de sus casas. Esa es la terrible realidad, repito, en una minúscula zona de Caracas, que la oposición antinacional ha querido mediatizar para expandirla a toda Venezuela. Por eso acá no nos cansamos de repetir y aclaramos los acontecimientos, porque las ONG, patrocinadas por los yanquis, actúan junto con los medios de la derecha para magnificar la situación, adicionándole además que estos delincuentes son hasta héroes dentro de las barriadas. Y con toda esta tergiversación buscan generar malos entendidos a lo interno y externo. Por eso hay que repetirlo 1000 veces. Estos son grupos delincuenciales que reciben apoyo de la derecha fascista venezolana y que tienen conexiones con las bandas delincuenciales paramilitares colombianas. Esa es la verdad, y el objetivo, vuelvo a repetirlo, es crear la matriz de opinión de un Estado fallido. Esa es la realidad. Hagamos otra pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2 A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Acá les voy a colocar una canción que se la vamos a dedicar al señor loco de la Casa Blanca, Mr. Joe Biden, en una composición de nuestro gran maestro Aldemaro Romero. El tema lo interpreta María Rivas y lleva por nombre El Catire. Mire, Catire, quédese quieto, que le saca la piedra a uno, no. Quédese quieto, yo ando con la teja rodada. Mira, muchachito, Catirito, está aquí, está aquí. ¡Ay! Quirita, quirita, aquí, Catire, quita, quirita, aquí, no mira pa' toda la vuelta que da, que le saca la piedra cara. Carrerita de la Paichihuire, cosa tremenda, Catire, se cae y se vuelve a parar, el caso con la teja roda. Doña, póngale reparo al muchachito, Catirito, Catire, Catire, misia, búsquele acomodo a su niñito, mire que se va a dar una mata, se va a dar una mata. Mire cómo salta el Catire, míreme lo brinco que da, y eso que todavía está chiquito, que será más grande cara. Ese Catirito va a rodar, ese Juanito Barrodó. Din, din, por la tardecita corre tras la marcha antica. Conserva que más sombra se va el billetero. Noche llegan los luceros. Duerme, sueña el catirito con un muchachito. Pancho Mandefua, Pancho Mandefua, Pancho Mandefua. Ay, quirita, quirita, quica, tira, la quirita, no mira pa' toda la vuelta que da, que le saca la piedra cara, carrerita de la Paichigüira, esa tremenda catira, se cae y se vuelve a parar, y el caso con la teja roda. Doña, póngale reparo al muchachito, catirito, catire, catire, misia, busque le acomodo a su niñito. Mire que se va a dar una mata, una mata. Ese catirito va a rodar. Quirita, quirita, quica, tire, quita, quirita, quin no mire, quita, quirita, quica, tire, quita, quirita, quin no mire, quita, quirita, quica, tire, quita, quirita, quin no mire.